A veces, mi madre, que ya no está, desde algún lugar me pregunta: ¿qué es lo que lamentás? Tenés tu mujer, tus hijos, tus libros, tus amigos. Pero saben ustedes, en algún rincón del día siempre me asalta este poema con espectro por mi compadre, mi compañero, mi camarada, Eduardo Danoyan Miralles. Poema con espectro, a casi 3 años de su muerte. It's all over now, baby blue. Es decir, no hay alicias ni conejos, ni el olor de Doña Mirurgia, que era mi madre, para encontrar instintivamente un hueco donde guarecernos. A las 6:16 a.m. te entrometes en mis pesadillas para mirar cómo te hacen jirones, cómo indagan en las señales de la ceremonia que hace tiempo preparaste y de la que yo no quiero hacerme cargo. It's all over now, baby blue. Esto es, se terminó tu frente de seminarista, tu diccionario, tu gabardina, tu psicodélico amor cortés, tu asma, tu bolchevique único y disperso. Todo se terminó ahora, baby blue. Se terminaron tus lentes, tus pastillas, tus 15 de noviembre, tus crines de muchacho, tus ojos últimos, apagados y perrunos, tras el cristal oscuro. Todo se terminó ahora. Estás mirándome como si yo fuera el capitán de tus amigos para cerrar las cuentas. Pero nadie ha roto el pacto. Hubo canción de Dylan y la bandera para seguirte rojo hasta el final, que otros, muchos, cantaron. It's all over now, baby blue. No pude estar allí, no quise estar entonces. Puse una carretera de distancia y los ojos en el camino hasta quedarme sin lágrimas. Ahora estoy mirándote, visitante de la noche, espectro desprovisto de tus humanidades, de tu Pedro, de tus piedras rodantes, de tus pájaros jolis, de tus lobizones y de tus girasoles, de tus inhalaciones, de tus muertes fallidas, de tus vidas de gato, de tus madrugadas con mañana siguiente, de tus huesos y de tus cigarrillos. Todo se acabó. Solo permanece tu sentido del humor cuando me dices: felizmente ya no bebo. Para Eduardo siempre. Macunaíma.